Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. No podíamos dejar pasar una semana sin heavy metal, así que hoy, martes, estamos aquí de nuevo en las ondas. Estamos dispuestos a daros 120 minutos de heavy metal. Nos escucháis en Burgos, en la FM, en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Tenemos preparado un programa con muchos, muchos temazos para que disfrutéis y para que podáis vibrar con nuestra música, con el heavy metal. Vamos a empezar con un tema que va a ser presentado como cada lunes y hoy martes por mi amigo Chuchi. Buenas tardes y arrancamos el programa número 155 con thrash heavy metal y lo hacemos con la banda canadiense Lútaro, formada en 2014, estrenan este año su primer disco bajo el nombre Irate y sonando está To Kill or To Grave. We'll be right back. ¡Qué manera de comenzar el programa! ¡Qué caña! También queremos recordar que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales de Twitter, de Facebook y de Instagram, en la que, bueno, Laura, iremos colgando todos los temazos de los temas que suenan. Por cierto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y no solo iremos colgando los temas, sino que además vengo yo también a presentar uno, ¿cómo no? Y lo que está sonando ya son los veteranísimos alemanes Rage, presentando su 24º trabajo de estudio que presentaron el pasado 17 de septiembre. Monetary Goods es uno de sus singles de presentación. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y ahora un poquito de power metal desde La Rioja, de la mano de Infamia, quienes el pasado 8 de septiembre publicaron su sexto trabajo de estudio, Crisálida, con temas como este, El Poder de la Unión, contando con la participación de Jorge Berceo. Disfrutar, son Infamia. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Vamos con el séptimo y último disco de los belgas Iron Mask, Master of Masters. Este disco cuenta con una renovada alineación, pero sigue contando con su gran guitarrista Petrosi, muy influenciado por Yngwie Malmsteen. Suena Three of the World. Your name will always Y aquí tenemos ya nuestra sintonía favorita, la sintonía del AOR con Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches, Isra. Buenas noches a toda la audiencia de la Puerta del Jena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo una banda que en sí no es AOR, tiene un disco AOR, pero sus comienzos fueron de metal progresivo, metal técnico melódico, como son los daneses Prime Time. Prime Time cuenta con 3 álbumes de estudio, siendo su álbum más AOR, gracias al cambio de compañía que ficharon por Frontier Records en el año 2000, el álbum titulado Free the Dream. Esta banda cuenta con músicos como de la talla del vocalista, ex vocalista de L.G. Edwards y guitarrista y bajista de la banda Narita. De este disco Free the Dream, que es su disco más AOR, os presento el tema Hanging On, que espero que os guste. We'll be right back. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock patrocinando la sección AOR. Y recordamos que este viernes tenemos dos conciertazos en Burgos en la Casa Cultura de Gamonal. Y os dejamos con los saludos de una de las bandas. Hola, ¿qué tal? Soy Dani, cantante de Arzamandi. Quiero mandar un saludo muy grande a todos los oyentes de la Puerta de Jena. Y nada, invitaros este próximo viernes día 8 a partir de las 8 de la tarde al concierto que os vamos a ofrecer nosotros con nuestros compañeros de Ecstasy. Y nada, no os lo perdáis, que va a ser una gran noche de rock. Os quiero ver a todos allí, ¿vale? Nos vemos, un saludo. Y después de este saludo de nuestro amigo de Arzamandi, también nos brinda con un tema que va en su último disco titulado Las 12 puertas, temazo dedicado a la ciudad de Burgos. Está dentro de su disco En Tierra de Castilla y este viernes 8 de octubre a partir de las 8 tendréis la oportunidad de ver esta bandaza. A todos, Sicilia. Un momento mágico vuelvo a tener. Esos ojos vuelven la sonrisa acompañada va, hay miradas de complicidad, no hay engaños, todo es de verdad. Compartimos experiencias y algo más. En cada concierto luce el sol. Deseando estar cerca de ti, dame alas y no tendré fin. Lo que tengo quiero compartir. Sentimiento en mi corazón, unidos por una Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderdi.com. Oye, oye, ¿y cómo te ha gustado a ti este temazo, Isra, eh? Es que Arsamandi es una banda y ya pensar que va a estar en Gamonal, bueno. Bueno, va a estar en Gamonal por solo 5 euritos y no van a estar solos. Van a estar acompañados de esta otra gran banda navarra. Ecstasy es una de las bandas de hard rock nacional con más proyección. Han girado por toda Europa con otros grandes como Hardline, Eclipse y otros muchos. Y les vamos a tener aquí el viernes por solo 5 euros en el Centro Cultural de Gamonal. No me enrollo más, vamos a escuchar Play With Fire. Soy Silvia. Hola, soy Jorge. Y somos Ecstasy y este próximo 8 de octubre estaremos tocando por primera vez para Ecstasy ahí con vosotros en Burgos. Un saludo muy fuerte a nuestros amigos de la Puerta del GEMA, a toda la gente del Urban Rock y nos vemos luego en el Hard and Heavy también. ¡Nos vemos! Y eso es, conciertazo 8 de octubre, entradas a la venta por 5 euros en www.bancantis.com. Así que este viernes en la Casa de Cultura de Gamonal, dos conciertazos. Oye, otra cosa muy curiosa, como dato anecdótico, la primera vez que tuvimos a Arsamandi aquí en Burgos fue ni más ni menos que en el Valdorrock. Allá por, ya no recuerdo ni en qué año, en la prehistoria yo creo que fue aquello, que es cuando los descubrimos. Pues a mí no me preguntes, que tampoco me acuerdo. Lo que sí que me acuerdo es que Keeper no te presentaba, así que... Buenas noches, Keeper. Muy buenas noches. Y ya de paso, preséntenos un tema. Pues mira, Irra, vamos a ir con la banda alemana Mono Inc, que acaban de editar un sencillo reversionando su clásico Children of the Dark. En ella las voces de Martin Engler y la baterista Kata Mia dan un aire a esta canción, un aire novedoso. We'll be right back. off the dark. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Asalto Mata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jena. Esta noche en el Metal Extremo de Ruinois os traemos a los pontevedreses Balmog, quienes tras editar el año pasado su aclamado Pillars of Salt y haber editado a primeros de este año un sorpresivo EP titulado Desacogo, nos ofrecían un poco más adelante su nuevo álbum titulado If, el cual ha sido editado por War Anthem Records, Black Seed Productions y Pulver and Mortis Productions. El trío de Soutomayor, acompañado por Javi Félez, nos ofrecen un potente black death metal permeable a otras sonoridades siempre dentro del metal. Como muestra de este álbum que estarán presentando en directo a lo largo de este año en varios puntos de nuestra geografía, os dejamos el segundo tema del mismo titulado Birth of Feral. We'll be right back. Cómo nos gusta la sección de Rubén Ruido Noise, y recordar también que este sábado 9 de octubre desde las 7 de la tarde en Covarrubias podéis disfrutar del festival Covarrock en el pub La Serna con entrada gratuita, y allí estará la banda burgalesa Nasty Surgeons más La Peste. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa, desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Y con energía pura nos esperan de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde y el fin de semana desde la 1 al mediodía hasta la madrugada. Y esto que empieza a sonar es una banda de rock y metal cristiano. Ellos son Skillet, procedente de Tennessee y formada en 1996. Tienen 10 álbumes de estudio y el último en 2019 llamado Victorious, y de este disco escuchamos su Reviving the Game. Fighting Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, y ya estamos viajando en el tiempo hasta 1990 con el single Walls Come Down de la banda de hard rock americana Every Mother's Nightmare. Hasta aquí esta primera hora de la Puerta del Jaena desde Burgos en directo y nos hemos quedado con ganas, Chuchi. A mí me apetecería como otra segunda hora de metal, ¿es posible? Si te apetece una segunda hora, habla con Laura. Habla con Laura. Laura, ¿nos apetece otra segunda hora de heavy metal? Bueno, pues os he preparado una segunda hora de mucho nivel, desde grandes clásicos a novedades, hay de todos los estilos y para todos los gustos, seguro que os flipa. Pues que no se mueva nadie y hasta las 10:30 heavy metal. Si no habéis podido disfrutar de nuestro programa, recordad que los miércoles alrededor de las 12 de la noche se repite para la emisión aquí en Burgos Y también todos los viernes de 6 a 8 de la tarde nos podéis escuchar en diferido online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Queremos recordar a nuestros baluartes del programa, que son nuestros patrocinadores: Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en maderbi.com, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 18, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27 apoyando el rugby burgalés, el bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea 32, bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 25 y el templo del metal en Burgos, el pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Ya tenemos Lotería de Navidad de Zurban and Rock, el número mítico 99.666, el número de los heavies de Burgos, a la venta en Decoración Ambiente, Bar Santander Mediterráneo, Bar Tres Carabelas, Cervecería Munchen, Pub Hard and Heavy, en Bar La Birra de Brian, en Bernardillas, en Maderbi y en Alimentación Bustos, en la calle Blanca de Castilla número 2, Antigua, Barriada Inmaculada. Bueno, hemos tenido esta primera hora con auténticos pelotazos de heavy metal y he estado aquí muy bien acompañado con Chuchi, Pibe, Keeper y Laura. Despídanse ustedes de nuestra audiencia. Buenas noches y hasta la semana que viene. Bueno, no, hasta el viernes. Hasta el viernes. Keeper. Exactamente, el viernes nos vemos. Muy buenas noches y hasta el viernes. Viernes 8 de octubre, recordad, 5 euros la entrada, estáis a tiempo. Organiza Ayuntamiento de Burgos con el apoyo de La Puerta del Jena y del Zurbarán Rock Burgos. Pues allí estaremos. Simplemente recordaros que este programa está producido por la Asociación Metal Castelae, productora de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal y promotora de la Asociación de la Peña Blusas del Metal, a la que mandamos un fuerte saludo desde aquí. En el control ha estado preparando el programa Chus San Salvador y aquí pilotando la nave de la técnica María Cristóbal. Hasta la semana que viene, no me hagáis venir el martes, por favor. La semana que viene, el lunes, haced el favor, Estaremos aquí fieles a la cita. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a enfrentar ahora a otros 60 minutos de heavy metal, pero nos vamos a despedir. Si el inicio ha sido cañero, el final de esta primera hora también lo va a ser, porque vamos con una banda sueca de death metal que este 15 de octubre lanzarán su disco God Ends Here. El single de presentación es esto que estáis escuchando, Church of Horror. ¡Hasta la semana que viene! We'll be right back.

Pues este temazo que acabamos de disfrutar era de Eric Grombal con su tema Born on the Bayou. Y el tema anterior que disfrutábamos era de la banda Sonata Ártica con su tema Blanfile. Y el primer tema que abría esta segunda hora, poca presentación necesitaba porque era Dio con el tema Railroad in the Dark. Y a continuación vamos con otro temazo como es Black Label Society con el tema Suicidal Messiah. Down in the waters.

Acabamos de disfrutar de Andy Deris and the Bad Bankers con el tema Don't Listen to the Radio. Anteriormente escuchabais a la banda Metalite con el tema A Virtual World. Y a continuación seguimos con un poquito de castellano y para ello lo hacemos con la banda Ópera Magna con el tema Mi Reino, el Olvido. Yeah.

Hemos disfrutado de Top La Torre con el tema Vexed. Anteriormente escuchábamos al dúo Stefan George y Lydia Payne con el tema Kicking It. Y ya despidiendo esta segunda hora, después de sonar 12 temazos, os dejamos con el 13º tema, que es de Jeff Scott Soto, Don't Let It End, con Dino Jesulit y Howie Simon.